juntos en esta noche con la reina del sentimiento, corazón querido. No es tan fácil para este corazón que ama con locura olvidar vida mía. Cantando, cantando todos. Dice. Tú me pides que te olvide. Fuerte, fuerte. Porque mi corazón show.